en la puerta de la iglesia. Una nena está indecisa, está por entrar a misa, porque a Dios quiere rogar. En el fondo de su almita tiene un drama, pobrecita, y ha querido en esta cita su problema confesar. Ante el Cristo se arrodilla y apretando en sus manitas un hermoso crucifijo que su madre te dejó. Y con voz entrecortada por la pena que la queda, exponiendo así su queja, su plegaria se escuchó. Padre nuestro, yo te pido que salves a mi mamita. Ya hace un mes que está internada y la tienen que operar. Si mi madre se me muere, yo me quedaré solita. Seguro que me internan con los chicos sin hogar. Traerte todos los días las flores de mi jardín, la muñeca que camina y el jueguito de cocina que me trajeron los reyes cuando yo se los pedí. Traerte todos los días las flores de mi jardín.